A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembra con computadora. Pero dándole la bienvenida, después que la semana pasada no lo pudimos tener, lo tenemos de vuelta. Eduardo, ¿cómo andás? Bienvenido nuevamente. Hola Hernán, hola a toda la audiencia, gracias. Pues aquí estamos listos para platicar la triste realidad en este momento de México. Sí, ¿no? Tratamos de que haya, como con otros corresponsales, realidades positivas también para reflejar, pero no se trata de eludir lo que todas las facetas de la realidad. Y en este caso, vos nos planteabas como tema central hoy, la tragedia de migrantes, Eduardo. Sí, desafortunadamente, pues qué más quisiéramos que estar informando cosas positivas o al menos que generaran esperanza, pero no. Desafortunadamente, vuelvo a repetir, hace unos días, en el estado de Chiapas, un tráiler, ¿cómo le llaman ustedes a los tráilers? Uno de estos camiones, sí, que camión, tienen cajas, sí, sí, largas, un camión de estos con cajas largas, sí, sí, un tráiler, uh-huh, se volteó con 150 más o menos, 170 migrantes, lo que venían escondidos en la caja, se volteó en una curva. Y bueno, hasta el momento, pues son 50 ya los fallecidos, y la mayoría de ellos quedaron heridos. Pero de los 150, 170, dicen algunas otras fuentes que había, la mayoría sufrieron heridas y hasta el momento hay 50 fallecidos. Una tragedia, la tragedia más grande en materia de migración que se da en un momento. Desafortunadamente mueren muchos migrantes, no se sabe cuántos por año, se calcula que varios cientos o incluso por momentos puede llegar a miles, pero no se tiene el cálculo preciso. Pero en este momento, bueno, pues esta es una de las más grandes tragedias que ha habido en materia de migración. ¿Por qué suceden estas cosas? Bueno, pues estas cosas suceden no por casualidad, Hernán. Esto sucedió debido a que el gobierno de la República, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha venido aplicando a rajatabla la política y el mandato primero de Donald Trump y ahora del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el mandato de tratar de bloquear o cerrar lo más posible la frontera sur de México para limitar el acceso de los migrantes. Y estas caravanas migrantes que se venían dando, y una forma en la que los migrantes centroamericanos sobre todo habían encontrado de cruzar México, que es tan complicado, tan peligroso de cruzar, bueno, pues los migrantes habían encontrado esta forma de poder cruzar el país de manera medianamente segura. Y como el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque fue y es el gobierno de Andrés Manuel López Obrador el que les echó a la Guardia Nacional, al ejército mexicano, y les ha dado muchísimo palo debido a las órdenes de primero Donald Trump y después Joe Biden, como la Guardia Nacional les ha dado palo en serio a los migrantes en sus caravanas, pues lograron reventar esta fórmula, este modelo, y volvieron a imponer el modelo de las mafias, el modelo de las mafias que trafican personas. Entonces, esto sucede cuando los gobiernos coordinan, como el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México, se coordinan para reventar el esfuerzo popular de cruzar en caravanas y obligan a los migrantes nuevamente a tener que ir con la delincuencia organizada, con los famosos coyotes, pagar más o menos aproximadamente, algunos de estos migrantes llegaron a pagar hasta 10 mil dólares según algunas de las fuentes, otros llegaron a pagar 1,000, 1,500, dependiendo. llegaron a pagar estas cantidades, otros quedaron endeudadas a sus familias en Estados Unidos para pagarle a las mafias que están en Estados Unidos, que coordinan en Guatemala, en Honduras y en México. Bueno, pues obligan a los migrantes a pagar, a volver a las manos de estas mafias que organizan, bueno, esta forma de cruzar, porque esta forma de cruzar es muy conveniente para el Estado mexicano y para el Estado norteamericano, porque no importa, se nota muy poquito, y aparte hay mucha corrupción, y las policías migratorias de ambos bandos pues ganan buena lana. Entonces, esta es una forma muy clara, y nos debe quedar muy claro cómo el Estado obliga, cómo el Estado, como una máquina de reprimir pobres, obliga, ¿no? Obliga a que los migrantes tengan que utilizar estas rutas, tengan que utilizar estos métodos, y sucede esto. Esto no debió haber sucedido si el gobierno, no debió suceder jamás, no podía suceder jamás si el gobierno de México hubiera tenido una política humanitaria respecto a los migrantes y no les hubiera dado el palo que les estaba dando. Esto es el resultado directo del palo que impuso López Obrador a los migrantes y a las caravanas de migrantes centroamericanos, que los obliga y los lleva a esto, porque van a seguir cruzando. Según relatos de los migrantes que sobrevivieron, eran dos trailers que salieron de la frontera con Guatemala, más o menos, como le digo, con 150, 170 personas. Los habían acondicionado en la caja para que fueran hacinados, y uno de estos trailers tomó una curva con exceso de velocidad, y debido a que estas cajas están acondicionadas, pues no tienen estabilidad, se volteó. Hasta el momento 50 migrantes. Los primeros en socorrer a estos migrantes fueron vecinos de la zona del lugar, en una escena verdaderamente dantesca, horrenda, cuerpos regados por toda la carretera, pedazos de personas regados por toda la carretera, en la carretera fronteriza en el estado de Chiapas, cerca de Tuxtla Gutiérrez. Una tragedia que se podía haber evitado, que no tiene razón de ser, sino la única razón es darle palo a los pobres, a los más pobres del mundo, que son los migrantes, que no tienen absolutamente nada más que la esperanza de llegar a conseguir un empleo en los Estados Unidos. Bueno, pues esto se pudo haber evitado si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tuviera una política migratoria humanitaria, una política migratoria que no fuera someterse directamente a los mandatos de Estados Unidos. Y ahí queda muy claro cómo el Estado, como esta máquina de represión de pobres, como esta máquina de generación de problemas para los pobres, cumplió eficientemente su papel. Los migrantes se habían organizado bien, se estaban organizando bien y estaban cruzando medianamente, con mediana seguridad, México para llegar hasta los Estados Unidos. Y cuando el gobierno de México aprieta la tuerca muy fuerte, les echa al ejército, los golpea, los reprime, los encarcela por mandato de los Estados Unidos, tienen que buscar otras rutas, y esa ruta es a través de la mafia, de la delincuencia, que la promociona el propio Estado, con esa delincuencia que está en contubernio con las autoridades mexicanas y estadounidenses. Es que tienen que entenderse para poder cruzar México, intentan cruzar México de esa manera, viene este terrible, terrible accidente. Y lo que también debe sorprendernos es que muchas de estas organizaciones o partidos políticos progresistas o que se dicen de izquierda no han hecho ninguna manifestación, ninguna marcha. A nadie le importa de ese progresismo o pseudoizquierda mexicano. A nadie le importa, en tanto no toquen política y públicamente a su líder eterno, Andrés Manuel López Obrador. Una tragedia espantosa que se pudo haber evitado si el gobierno de López Obrador tuviera más sensibilidad. Una tragedia que ensucia enteramente las manos del presidente López Obrador, porque es él y su administración, son ellos los directos responsables de que esto suceda, porque, como repito, esto no debió haber sucedido si el gobierno tuviera otra política hacia los migrantes más sensible y menos sometida a los Estados Unidos. Terrible tragedia, Hernán. Eduardo, hoy estábamos leyendo algunas informaciones que provienen obviamente de México y señalan que entre enero y octubre el gobierno ha realizado más de 48.000 detenciones de migrantes menores de edad, lo que representa un aumento importante en relación al año pasado. Así es, Marcelo. El gobierno de la República ha dado palo como nunca antes, como nunca antes. Bueno, ni siquiera el borrachín de Felipe Calderón, ni siquiera el corruptazo de Enrique Peña, ese los dejó pasar, ¿eh? Ese no se metió con las caravanas, el corruptazo de Enrique Peña, realmente ni siquiera tuvo un pleito con Trump. El gobierno de López Obrador ha dado más palo que ninguno a los migrantes. Como te digo, les echó a la Guardia Nacional y sí, ahí están las imágenes en redes sociales hace unos meses de cómo golpearon a los migrantes haitianos, de cómo los persiguieron con saña, de cómo les gritaban insultos racistas el ejército mexicano, que es la Guardia Nacional, para detenerlos junto con el Instituto Nacional de Migración, como nunca antes se había visto. Y es que se está aplicando a rajatabla, como les repito, la política, los dictados políticos en materia de migración de los Estados Unidos. O sea, los Estados Unidos de Norteamérica corrieron el muro fronterizo que prometía Trump, lo corrieron hasta México, le dan dinero a México y endeudan a México para poder tener una policía migratoria represora. Pero mira, incluso hace unos años tú veías a los oficiales de migración, eran siempre bastante mala onda, pero pues los veías unos señores bigotoncitos, panzoncitos, ¿no? Hoy los oficiales de migración son militares. Los oficiales de migración hoy son general cadetes militares, jóvenes de buena estatura, atléticos, con el cabello muy recortado y armados. Entonces cambió incluso la fisonomía del oficial de migración mexicano, de ser a lo mejor por un lado que se veía como un burócrata, hacer un cadete militar que pues no se la piensa dos veces en sacar el arma o en darte mucho palo. Entonces, todo esto es una política de Estado norteamericana para apretar la tuerca, pero llevar el terreno de la represión a México, ¿no? Ellos ya no querían estar dando tanto palo, como imágenes que se vieron también hace unos meses en la frontera norte, en donde la Guardia Tejana está reprimiendo duramente a los haitianos. Bueno, esas imágenes a ellos les parecen muy chocantes. Entonces, ya sabemos que el Estado norteamericano pues es hipócrita, ¿no? Al 1000%. Por un lado te dice los derechos humanos y por otro lado está dando mucho palo. Ellos querían llevar eso al terreno mexicano, lo llevaron. Y entonces ahora están apretando la tuerca en México. Y sí, si se fija la audiencia, si te fijas, todas las estadísticas muestran que López Obrador es el presidente que más ha reprimido a los migrantes, porque está aplicando a rajatabla la política en materia de represión a los migrantes de los Estados Unidos, que déjame decirte, a pesar de que esos números de deportaciones y detenciones son masivos, pues por otro lado estamos viendo esto, ¿no? Que también masivamente están saliendo estos trailers, estos camiones o muchas otras formas que tienen para cruzar, pero les están dando el negocio a la mafia, porque no se va a detener. Otro a lo mejor hubiera sido el cantar si hace unos años Obama no hubiera hecho el golpe de Estado en Honduras, ¿no? Cuando lo hicieron contra Zelaya, o si se permitiera al pueblo organizarse sin la represión que hay en Centroamérica para poder tener gobiernos de izquierda. Conocemos la historia de Centroamérica, la audiencia de la 36 la conoce, muy otro hubiera sido el cantar. Entonces, por un lado, ahí tenemos a los Estados Unidos destruyendo, impidiendo el avance de gobiernos de izquierda, destruyéndolos con golpes de Estado. Por un lado vemos la política imperial de los Estados Unidos y sus aliados de la oligarquía centroamericana, y por otro lado vemos en México cómo cuando los migrantes se organizan y logran y encuentran formas para cruzar más seguras, vemos como el Estado mexicano, financiado y apoyado por el Estado norteamericano, se los impide y los lleva, los obliga a utilizar estos métodos a través de la mafia que está en contubernio con el Estado para reprimirlos, ¿no? Para intentar de alguna manera mantener ese control que siempre quiere tener el Estado. Bueno, darles mucho palo, encauzarlos hacia la delincuencia organizada, y sucede esto. Esto no hubiera sucedido si el gobierno de López Obrador, te repito, tuviera un mínimo de sensibilidad. Fíjense lo que voy a decir, ni siquiera el corruptazo de Enrique Peña se animó a aplicar tan a rajatabla los mandatos de Washington en materia migratoria. Así que sí, los números de López Obrador en materia de migración hacen sentirse orgulloso a Donald Trump y al tío Joe Biden. Desafortunadamente así de mal anda la cosa con López Obrador en esa materia, y esto, bueno, pues es enteramente sangre que le va a quedar en sus manos. Tremendo tema, Eduardo. Bueno, nosotros contentos de haberte recuperado para poder reflejar esa realidad desde tu tierra. Te mandamos un abrazo y, bueno, nos mantenemos en contacto como siempre. Hasta la semana próxima. Bueno, y técnico nuevo, viste, ¿no? Que ya decidimos. Técnico nuevo, sí, decidieron técnico nuevo en el Uruguay, es este Alonso, ¿no? Sí, un uruguayo como vos querías y que estuvo por ahí, por México. Sí, fue campeón en México, él jugó con Pumas y también creo que sacó campeón al Pachuca y sí, a Monterrey. Sí, sí, exacto, sí. Creo que sacó campeón, sí, es conocido en México. Él estuvo en Nacional y en Peñarol, ¿no? Exacto, que, sí, sí. Vamos a ver. ¿Cómo se toman eso los uruguayos? Que haya estado en los dos clubes, porque en México alguien que jugó en Chivas en América, como que no lo quieren mucho. No, a mí no me gusta tampoco. Salvo que sea de Peñarol y después vuelva, ¿no? A Peñarol. Pero no me gusta tampoco, no. Pero bueno, nos quedamos. Marcelo ya marcó la cancha en un editorial al principio del programa. Estamos con mucho escepticismo. Vamos a ver cómo se porta Alonso. Vamos a ver, suerte para él, suerte para Uruguay, porque realmente la mano viene difícil, ¿eh? Sí. Tiene que ganar con los partidos que le quedan. Va contra Paraguay, ¿contra quién más va? Contra Chile, Venezuela, sí. Perú. Uy, no tenemos, difícil, ¿eh? No tenemos rivales fáciles ya a esta altura nosotros. Pero bueno, veremos. Vamos arriba, hay que sacar la garra, charrúa. Volver a la de antes. Hay que buscarla. Hay que buscarla. Un abrazo grande, hasta la próxima. Abrazos, saludos.